con la complicidad de unas cervezas entramos en calor. Tu cuerpo tiernamente se agitaba, cabalgando en mi piel. Sentía que me llevabas al cielo y me traías a tus pies. Hoy me has dejado con las ganas de hacerte el amor otra vez. Hoy me has dejado con las ganas de hacerte el amor otra vez. ¿Por qué te robas todos mis suspiros? Poquito a poco la muerte me alcanza. Si tu perfume ya no está en la cama, igual que en la cama me quedé solito. Que te encontraste un amor distinto y en el camino se perdió mi suerte. Pero tendrás que recordarme siempre si primero fue sábado que domingo. Te olvidaré, te olvidaré, como olvida el ser que no escribe ni llama. Te olvidaré, te olvidaré, así tenga que arrancarte de mi alma. Ahorita mismo hay que volar mis penas, cantando versos que alegren la vida. Yo sé que no hay mal que por bien no venga, y de pronto el amor es de al doblar la esquina. Te olvidaré, te olvidaré, como olvida el ser que no escribe ni llama. Te olvidaré, te olvidaré, así tenga que arrancarte de mi alma, amor. Wilmer Pérez, Ricardo Chajín y Luis Fabián Fernández, gestores de progreso. Y en mi bella Venezuela, el Quinche Julio César y Víctor Pérez, bendición. Eric Jerónimo y Carolina Torres, mis amiguitos. No esperes que mi mundo siempre gire alrededor de ti. Recuerda que nadie es imprescindible y amores llegarán. Y en la medida que se me entreguen, me les voy a entregar. Y tu recuerdo será como tomarme una cerveza más. Y tu recuerdo será como tomarme una cerveza más. Tal vez la brisa me traiga noticias que tu arrogancia bajito volaba. Y esos amores que ayer deslumbrabas verán en tu cara moda repetida. Yo iré brindando por tu despedida. Podré salir con quien me dé la gana. Sabrás que todo con el tiempo cambia, que hasta tu fantasma lo perdí de vista. Te olvidaré, te olvidaré, como olvida el ser que no escribe ni llama. Te olvidaré, te olvidaré, así tenga que arrancarte de mi alma. Ahorita mismo hay que volar mis penas, cantando versos que alegren la vida. Yo sé que no hay mal que por bien no venga, y de pronto el amor es de al doblar la esquina. Te olvidaré, te olvidaré, como olvida el ser que no escribe ni llama. Te olvidaré, te olvidaré, así tenga que arrancarte de mi alma. Con la complicidad de unas cervezas entramos en calor. Tu cuerpo tiernamente se agitaba, cabalgando en mi piel. Sentía que me llevabas al cielo y me traías a tus pies. Hoy me has dejado con las ganas de hacerte el amor otra vez.